La infancia es un país extranjero que solo visitas en sueños. Un lugar donde la vida era simple y la risa era fácil. Las pequeñas cosas significaban todo y el mundo entero estaba lleno de maravilla. Nadie te juzgaba, nadie te criticaba y todo parecía posible. En la infancia aprendimos a soñar, a imaginar un mundo diferente. Aprendimos a amar sin restricciones, a perdonar sin esfuerzo. Pero la infancia es fugaz y pasajera, y pronto nos encontramos en un mundo diferente. Un mundo donde las cosas son más complicadas, donde la risa es menos frecuente. Pero incluso ahora, en la edad adulta, aún podemos encontrar la inocencia perdida. Podemos recuperar la capacidad de soñar, de imaginar un mundo diferente. Podemos aprender de nuevo a amar sin restricciones y a perdonar sin esfuerzos. Podemos redescubrir la maravilla del mundo y encontrar la felicidad de las pequeñas cosas. Así que, aunque la infancia sea un país extranjero, podemos llevar su espíritu con nosotros. Podemos mantener viva la magia de la infancia y encontrar la belleza en cada momento de la vida.